In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ero meam. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te si sincedo, dun afflicim me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et usirum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Vobis Frates, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vesiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vesiris et peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, ex adnorationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Aufra nobis quesumus en Domine, iniquitatis in nostras, ut a santam santorum purus mermentibus intrueire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, coron reliquia exunit omnium santorum, tu de nineris, omnia peccata mea. Amen.

et una santa católica et apostolica in Ecclesia, confitur nuova altissima nel remissionem peccatorum, et espetto resurrezione mortuorum, te in vita venturi seculi. Amen. In Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Justus ut palma florebit, sicut cedrus, quia in Libano es, multiplicabitur. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, conigo indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes alco defuntis, ut mietilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitateor mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis puregius sacro divinum mysterium, eius demnades esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit renato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula et saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi in saluti, cum odore sabutate ad accendat. Amen. In spiritu militate, et in animo contrito, sapate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor maribus iniquitatis sum destra eorum repetaes in mundibus, et quatri innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esse tenum directu in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipia Sancta Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, tangere Jesu Christi, Domine nostri, et nunc beate Maria semper Virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satanae salutem, et tili pro nobis intetretum in celis, quorum mori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Durate, frates, ut meum novestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudant et gloriam nomine suis, ad utenec conosco tuis que ecclesiae e sue sante. Amen. Santi Gregori Confessoris, tui atque doctoris, nobis in Domine pianon desitoratium, quet in munera nostra conciliet, et tua nobis indulgentiam semper obtiniat. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum, gratias agamus Domino Dio nostro, dignum et justum es, vera digne giusto nesse con salutare, te quid in Domine omni tempore sit ac potissime tie, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immola tunes Christus, isi enim verus est agnus, qui assuli peccata mundi, qui morte nostram moriendo destruxit, e vita resurgendo reparavit, et idio con angeles ad arcangelis, con tonus et dominationibus, con qui omni militia celestia exercitus, in nocluda tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Domino Deus Sabaot, per nisum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia e libata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris tot orbe terrarum. Una confamulo tu Papa nostro, benedicto in 16, et assie nostro, et tornibus ortodoxis, autoe catholice et apostolice fide cultoribus, Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantium, corum tibi fidis cognita es in nota devotio, progibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, per espe salutis et in comunitate sue, divi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloria de semper virginis Mariae, genitrices Dei, sede Domine nostri Jesu Christi, sede Beatorum apostolorum martyrum tuorum, petis Pauli Andrei, Jacobi Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Sertadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis, precibus e concedas, ut in omnibus protectione suem unamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem servitutis in nostre, sed adscunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos seripi, et in electorum turum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, gratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, in Domini nostri, in Gesu Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panem in santas, ac minales manus suas, et labdis oculis in celo at etiam patrem suo omnipotente, Tibi gratias sagens benedixi, fredit, dedit quid discipulis suis dicens. Accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipes et umplecarum calicem in santas ac brales manus suas, idem tibi gratias agens et benedixi, dedit quid discipulis suis indicens, accipite et vitae esseo omnes, hic es enim calis sanguinis mei, nove renitentiamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, et sed plus tua sancta Iesu Christi fili tui, Domine nostri, tambiate passionis, nec non et infelice resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Sopra che propizio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere, dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplice est rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tui, ut colco e sacaltaris in participazione sacrosanto a fili tui, corpus e sanguine sum serimus, omne vesecione in celestia gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum con signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri luces et pacis, tu ad precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseratione tuorum esperantibus, parte aliquam et tota donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intercurru nos consortium onestimator meriti, sed venia quaesimus latitu admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domina semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine sessione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malo. Libranos quesmus Domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbatione in securi. Per unde in Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te cum vide nato Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo,

u sacrificium cotoculis tue, magister genio otuli, te si altabile mico tonibus procivus ilo otuli, si te miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et in verbum era putium, et Deus era verbum. Hoc erat in principio putium, omnia per isso fatta sunt, es in iso fatum es, in il quod fatum es. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris, et luce de tenebria non comprenderum. Fuitum omnis ad Deo, qui numero era Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium peribret in te lumine, ut omnes crederent per illum. Non tenet la luce, et ut testimonium peribret in te lumine. Era lux vera, quia illuminat omne omniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seum non cognovit. In proprio venite sui, et omnem receperum. Quod quoteum receperum, et ut eis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomen eius, non hoc sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.